Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo. Proclamar como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Levantemos nuestras voces a Él. Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Proclamar como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, las fortalezas, todas caen, todas caen y caen y caen y caen. Jesucristo con